Pero esta mañana queremos terminar el tema de cómo ser un seguidor de Jesús, hablando de compromiso. ¿Cuál es el compromiso que debemos tener unos a otros como iglesia? ¿Qué significa compromiso? Estaba pensando en esto esta semana. Y sabe, la mayoría de nosotros sabemos qué significa esto. No es tan complicado. Por ejemplo, en el trabajo, compromiso significa que voy todos los días al trabajo. Eso es parte del compromiso. Llego a tiempo al trabajo y lo desempeño bien con una buena ética laboral. ¿Están de acuerdo? Eso es ser compromiso. Quizás podemos añadir muchas particularidades ahí. Pero ese es compromiso en el trabajo. ¿Qué tal compromiso como estudiante, los que son estudiantes? ¿Qué significa compromiso? Compromiso es que primero va a ir a qué? Va a ir a clases todos los días, ¿cierto? Va a ir a clase todos los días, va a llegar a tiempo, va a hacer todas sus asignaciones o asignaturas, sus trabajos, los va a entregar a tiempo y va a esperar que va a recibir un buen grado. Eso es parte del compromiso. Compromiso en el hogar. ¿Qué significa compromiso en el hogar? Los que somos papás, somos esposos, somos esposas. ¿Qué es? Bueno, es llevar a cabo la función que Dios nos ha dado, tanto de papá o de mamá, o como hijo o hija, y desempeñar ese trabajo, y nos esforzamos de hacerlo de una manera consistente. Eso es compromiso, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué significa compromiso en la iglesia? Eso nos deja pensando, ¿cómo será ese compromiso en la iglesia? Bueno, el compromiso nuestro, dependiendo del compromiso, viene el resultado, ¿cierto? Si hay un compromiso serio, va a haber buenos resultados. Pero eso es a veces, ¿qué significa eso en la iglesia? Eso es lo que queremos mirar en esta mañana. ¿Qué significa compromiso en la iglesia? Pero antes quiero compartirles una historia, quizás va a ser un poquito muy, no es al nivel de todos, es un nivel muy bajo. Y lo siento si no le parece esto, pero es una historia de la historia de la gallina o la gallinita roja. Ya dijo, oh, pastor, ¿cómo es eso? Usted va a hablar esta historia de kinder para nosotros. Pero, ¿sabes? No sé, Dios me dio esa historia. Dios me dio, ¿sí escuchó? Bueno, Dios me dio esa historia para ustedes. El que no sabe la historia de la gallinita roja, resulta que esta gallinita se encontró unas semillas. Y entonces pide ayuda para sembrar estas semillas o este semillita. Y le va al perro perezoso y le dice, ¿me ayudas? Y el perro perezoso dice, no, yo no. Entonces va el gato dormilón y dice también, no, yo no. Y luego va al pato ruidoso y le pregunta y dice, no, yo no. Entonces, ¿qué hace? La gallinita va ella sola y la siembra. Cuando crece el trigo, ella va otra vez a pedirles ayuda para cortar el trigo. Y pueden adivinar qué responden todos. No, yo no. Entonces después va ella y dice, va, corta el trigo. Así es que llega y va a moler el trigo y le pide otra vez a otros animales, al perro perezoso, al gato dormilón y al pato ruidoso, le dice, ayúdame a moler el trigo. Y adivine qué dicen. No, yo no. Entonces, cuando ella tiene que moler el trigo y va a preparar y a hornear el pan y les pide ayuda para hornear el pan, y ¿sabe qué dice? No, yo no. Así es que va ella y cose el pan y empieza a oler el pan rico y todos están despertando, ¿verdad? El perro perezoso, el gato dormilón, el pato ruidoso están oliendo este pan tan rico. Entonces ella dice, ¿quién me va a ayudar a comer el pan? Adivina qué dicen. Todo dice el perro perezoso y dijo, yo. El gato dormilón dice, yo. El pato ruidoso dice, yo. Y la gallinita roja les dice, no quisieron ayudarme con nada del trabajo, así es que me voy a comer el pan yo sola. Y se comió el pan sola y le dio a sus pollitos. La lección, ¿sí? Cuando está enseñando en kinder, casi me está viendo, porque casi, no sé qué grado enseñaba, pero imagino que kinder o preescolares, no sé. Esta historia tiene algo importante, ¿cierto? La idea es que el que trabaja recibe algo. La idea es que requiere, vamos a meterle compromiso, ¿verdad? Compromiso en el proceso de hacer algo para recibir un beneficio. No podemos recibir algo si no hemos trabajado en algo. Ahora vamos al contexto de la iglesia. Si no invertimos y somos comprometidos en la iglesia, ¿qué sucede? No podemos decir, yo quiero los beneficios, yo quiero el pan comidito y quiero ese pan rico, ¿no? No puedo decir eso porque no estoy envuelto en el proceso de llegar ahí. Entonces, eso es lo que queremos mirar esta mañana. ¿Qué significa compromiso en la iglesia? Muchos de nosotros, los que son miembros de la iglesia, lo saben, porque en clases de membresía hablamos sobre ese compromiso como miembros. Somos muy específicos en lo que Dios quiere para cada miembro de nuestra iglesia. Algunos no saben esto y es necesario que sepan cuál es el compromiso de la iglesia o que yo debo tener con la iglesia. De igual manera, si usted es miembro de la iglesia, tiene que saber su compromiso y tiene que llevarlo a cabo. Eso es parte de ser miembro. Si usted no es miembro, pero dice yo quiero ser más comprometido, usted tiene que pasar por las clases de membresía para también ser miembro. Pero aún así usted diga, yo no quiero ser miembro, pero yo quiero asistir, pero yo quiero ya hacer el compromiso. También puede hacerse. Pero lo ideal es que uno se comprometa primero, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través de las clases de membresía. Lo que no quiero esta mañana que usted piense es, bueno, yo no soy miembro. Asisto a esta iglesia y yo no necesito comprometerme. No, no es la idea esa. Como seguidor de Cristo, usted es llamado, lo que vamos a hablar esta mañana, a este compromiso. Y va a darse cuenta que realmente esto aplica en cualquier estatus que está usted con nuestra iglesia, está investigando si quiere ser miembro de la iglesia o lleva mucho tiempo de ser asistente. La idea es, este es el compromiso nuestro que debemos seguir. Y si queremos también nosotros recibir, tenemos que también nosotros comprometernos con el compromiso. Ahora, que quiero también que entienda, esto tiene que ver, es parte de todo lo que hemos estado viendo. Primero hablamos de que como seguidores de Jesús somos personas que adoramos a Dios, ¿cierto? El llamado nuestro es adorar a Dios como iglesia. Hemos sido llamados también a vivir en comunidad como iglesia, quiere decir ayudándonos mutuamente, pero también hemos sido llamados a la misión de Dios de llevar el evangelio a las personas. Todo eso es lo que vamos a resumir esta mañana y decir cuál es el compromiso que debemos tener debido al llamado que Dios nos ha dado en esta iglesia como adoradores de Él, como personas que se comprometen en comunidad, como personas que se comprometen a la misión de Dios. Vamos a hablar primero. ¿A qué nos comprometemos? Primero es, nos comprometemos a proteger la unidad y la armonía de la iglesia. Ese es el primer compromiso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos esa unidad y armonía de la iglesia? Algunas cosas que usted va a escuchar esta mañana ya las hemos hablado cantidad de veces, pero vamos a resumirlas y vamos a ponerlas todas como un pacto que vamos a hacer como iglesia para proteger la unidad de la iglesia y la armonía de la iglesia como nuestro compromiso. Demostrando amor hasta mis hermanos, eso es parte de lo que debemos hacer. Primera de Pedro 1:23 dice esto, así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Ustedes saben, la mayoría de ustedes, que la distintiva nuestra como seguidores del Señor es, ¿qué cosa? Amor, ¿cierto? El Señor dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis seguidores, mis discípulos. ¿Qué es? Si tuvieran amor unos con otros. Ahorita en Ucrania me estaba contando el hermano John. ¿Sí saben quién es John Kriegel? Voltea la cabeza ahí atrás, por favor, que quiero que lo vean. John Kriegel está atrás allá. Es nuestro traductor al inglés. Si usted necesita traducción al inglés o tiene alguien que habla inglés, él lo hace. Pero él me estaba contando de que en Ucrania ahorita la iglesia está siendo el ancla fuerte de la comunidad. Están recibiendo a personas, están dando de comer a la gente, están ayudando a la gente, tienen a la gente ahí junta. Entonces, mire, la iglesia está demostrando este amor que debe de ser normal en la vida de la iglesia. No es algo que uno dice, debería decir, oh, wow, increíble. Que vamos a decir es, wow, gracias a Dios que están viviendo la verdad de Dios, que es amar al mundo, amarse unos a otros y amar a otros como el Señor les ama. Y eso es el resultado de vivir una vida en el Espíritu. Gálatas 5:21 dice, el fruto del Espíritu es amor. Pero quiero darles algunas maneras específicas de cómo nos mostramos amor unos a otros. Primero es, básicamente, lo que estábamos hablando en este momento, haciéndonos el bien unos a otros. Gálatas 6:10 dice, por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? ¿Lo ve claramente? Siempre que podamos, hagamos bien a todos. Ahora, esa palabra todos, algunos piensan que no está ahí, no es claro, que realmente dice, hagamos bien, especialmente los de la familia de la fe. las dos cosas son ciertas, pero creo que este verso enfatiza que hay en la congregación, debe de haber esa ayuda mutua entre nosotros. Y siempre que nosotros miremos alguna necesidad, debemos de estar dispuestos a suplirla, si podemos hacerlo. Es muy claro, ¿verdad? Y es fácil. Vaya otra vez a la historia esa de los niñitos, ¿verdad? ¿Pudieran hacerlo ellos? ¿El perro perezoso podía hacerlo? Claro, deje la pereza. ¿El pato ruidoso podía hacerlo? Sí, deje el ruido, pato, y haga algo, ¿cierto? ¿Y el gato qué era? ¿El gato? Dormilón, deje dormir. Cómico eso, pero sí, el gato dormido, deje de dormir, ayude. Dice la Escritura que nosotros debemos demostrarnos ese tipo de amor, haciéndonos bien unos a otros, especialmente la familia de la fe. Segundo lugar, manera de mostrar amor es siendo hospitalarios unos a otros. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, el amor entre hermanos. Dice, no olvidéis de la hospitalidad. Esa palabra hospitalidad es rara para nosotros en la manera que se escribe originalmente. Esa palabra significa amor al extranjero o amor al desconocido. Bueno, en la cultura oriental eso era muy común. Las personas se invitaban, que iban pasando por la calle, los invitaban a comer a la casa. Eso era común, personas que no conocían. Esa era hospitalidad en ese entonces. Hoy día no es esa la aplicación realmente, no podemos invitar a todo el mundo, pero la idea es que vamos a ser hospitalarios con las personas. No tiene que ser invitarles a comer todo el tiempo a mi casa, pero puede ser invitarles a comer a un restaurante, puede ser que yo estoy atento a su necesidad y les sirvo en algo, veo que les hace falta algo, les sirvo en eso. Eso es demostrar hospitalidad. Si alguien viene a nuestra iglesia, ¿cómo demostramos esa hospitalidad? Atendiéndoles bien, escuchándoles cómo está, saludándoles, ofreciéndonos a ellos si tiene alguna necesidad, queremos ayudarle. Eso es hospitalidad, de tal manera que la persona piensa que está en su casa. Y esa es la manera que debemos nosotros tratarnos, siendo hospitalarios unos a otros. Y sabe, esa es una distintiva de nuestra iglesia, Grace en general, y creo más aún en Grace Español. Nuestra gente, usted sabe, nuestra gente, nuestra comunidad es hospitalaria en sí, pero ahora usted conoce a Cristo, usted debería ser la persona más hospitalaria que alguien conoce. Y en nuestra iglesia eso debería de ser. La gente que viene a nuestra iglesia, los nuevos que vinieron hoy día, pueden mandarme mensajes. Si ustedes se sintieron muy bien, sintieron que lo recibimos como familia, díganme. Y si no lo hicimos, también díganos. Queremos saber, si no le tratamos bien, queremos corregir eso, porque usted es valioso en nuestra iglesia. Y todos son valiosos, no solamente los que vienen por primera vez. Si usted ha dejado de venir, no sé, un tiempo, también le estimamos. Queremos recibirle de esa manera. Pero eso es lo que nos dice la Escritura. Mostramos amor siendo hospitalarios. Número 3, rehusando a hablar mal de mis hermanos. Entre paréntesis, la palabra favorita, ¿verdad? Que usamos muchas veces nosotros. ¿Qué es? ¿Sí lo está ahí? Chisme. Mira lo que dice la Escritura. Ninguna palabra corrompida. Esa palabra corrompida significa podridas, que no valen nada. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Cuando algo se pudre, pierde su... Es algo muy desagradable. Entonces dice, las palabras corrompidas no salgan de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para ayudar, para animar. Y a fin, dice, de dar gracia, favor a los oyentes. Porque vea lo que dice. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día. Mire qué interesante. Está diciendo Pablo que nuestras palabras, si son malas, pueden entristecer al Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Si usted es cristiano, usted sabe que cuando usted conoce a Cristo, Dios nos da al Espíritu Santo para vivir en nuestra vida permanentemente. El Espíritu Santo es la segunda persona de la Trinidad. Viene a vivir en nuestro ser y es el que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Él es nuestro compañero constantemente. Cuando nosotros hablamos mal de otras personas, ¿adivine qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Se entristece. ¿No le parece que eso sería una buena motivación para dejar de hablar esas malas palabras? Y está hablando en términos generales, no solamente cuando estamos hablando mal de alguien, pero aplica ahí. Todos somos culpables de las malas palabras de alguna forma, ¿cierto? Tenemos que aprender que eso entristece al Espíritu Santo. Ahora, si entristece al Espíritu Santo, ¿usted cree que no va a afectar a las personas que escuchan estas palabras? Es obvio que sí, ¿cierto? ¿Sabe? Cuando pienso a veces en las palabras que he escuchado en el pasado, en mi vida, y no conscientemente, pero recuerdo palabras que no son agradables, que alguien dijo. ¿No les parece eso? A veces se escucha una de las palabras más desagradables que alguien nos ha dicho. Decimos, ah, recuerdo cuando alguien me dijo. Y a veces ni siquiera son tan malas las palabras, pero nos afectan profundamente. Y decimos, ¿por qué recuerdo eso de esta persona? Y no recuerdo nada bueno. Las palabras son importantes y debemos de evitar hablar mal unos a otros. Más bien al contrario, hablar las buenas palabras para que podamos ayudar a esa persona a edificar. Número 4, ¿cómo nos demostramos amor? Es perdonándonos unos a otros. Esto lo hemos escuchado otra vez. No es nuevo, nada es nuevo. ¿Cuántos piensan que esto es nuevo hoy día? Si usted no es nuevo en la iglesia. Ok, ve el uso de palabras. ¿Cuántos de ustedes que son nuevos? Quizás sea nuevo, pero los que no son nuevos, no es nuevo. ¿Ok? ¿Cierto? Ya lo escuchó. Dice, ah, ya lo he escuchado 20,000 veces. Pero mire otra vez, es que la Escritura es así. No es nuevo para nosotros, los que ya llevamos un tiempo de ser cristianos. Debemos perdonarnos unos a otros. Mire lo que dice el Señor. Yo no creo que muchas veces aplicamos estas palabras seriamente. ¿Estaba bromeando el Señor cuando dijo esto? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire, lo entendemos claro. ¿Le gusta eso? Sí, pero mire la segunda parte. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí ve eso? Dice usted, bueno, ¿será que el perdón de Dios es condicional? ¿Solamente nos perdona si perdonamos? Sí y no. ¿Usted perdona a su hijo cuando le ofende? Sí. ¿Pero usted espera que su hijo perdone también? ¿O que no siga haciendo lo mismo para perdonarle? Claro. La idea es esa, que usted también, si usted quiere perdón de Dios, usted también tiene que aprender a perdonar. Vamos a fallar todos nosotros. No hay persona en este lugar que no va a fallar. Vamos a ofender con nuestras palabras. Vamos a cometer esas faltas. Si somos ofendidos, ¿qué hacemos? Perdonamos. Perdonamos nuestras ofensas como Dios nos ha perdonado. ¿Sí escuchó eso? Como Dios nos ha perdonado. Cambia un poquito. Como Dios me ha perdonado. Yo debo de perdonar como Dios me ha perdonado. ¿Está sonando en sus oídos eso? ¿Cómo ofende usted a Dios? Lo ofende de muchas maneras y muchas formas y el Señor le sigue perdonando. No hay límite en su perdón. Y el perdón unos a otros es igual. No debe de haber límite. Él nos perdona vez tras vez. Mira lo que dice Efesios 4:32. Dice, antes que no perdonar, antes que ofender a las personas también, sed benignos, muestren bondad unos a otros. Misericordiosos, como Dios. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando perdonamos, mostramos bondad, mostramos misericordia, la misericordia como Dios nos ha perdonado a nosotros y mostrado esa bondad y misericordia. Esa es la manera de mostrarnos amor. Fácil, ¿cierto? No, no es fácil, pero es el llamado nuestro de Dios para nuestras bienes. Segunda manera de mantener la armonía y la unidad en la iglesia es también sometiéndonos a los líderes. Vean Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores, a vuestros líderes, la palabra es líderes ahí, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El mandato es a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Obviamente estas personas eran parte de la iglesia de ese entonces. Y le dice, ustedes tienen que sujetarse, tienen que obedecer a sus líderes. Es obvio que no está diciendo sigan a sus malos líderes, hagan lo malo. Es obvio, lo sabemos en la escritura, que el líder, para que sea el líder, tiene que llevar a cabo el criterio de Dios, lo que Dios pide de esos líderes. No puede simplemente pensar que él es líder porque él se autodenominó líder. Tiene que seguir las pautas del Señor. Pero mire, cuando eso es cierto, cuando los líderes están siguiendo al Señor, el deber o la estructura que Dios ha establecido es que los miembros deben de sujetarse a los líderes. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué dice el texto? ¿Ellos qué? Velan. ¿Por qué? Vuestras almas. El rol pastoral es más que simplemente irle a dar una visita a usted, o es simplemente ayudarle a escuchar sus quejas o cualquier otra cosa, o solucionar sus problemas. Mira lo que dice, está velando ¿por qué? Sus almas. La vida espiritual de usted es importante. Y estamos velando por eso. Y nuestra iglesia nos ha dado, somos varios líderes y todos damos cuentas unos a otros también. Tenemos un liderato bastante extenso en la iglesia Grace. Somos más de 30 ancianos, creo que casi 40. Esos son los líderes de toda la iglesia. Aparte de eso, hay pastores que funcionan en unas áreas y ya vemos pastores que dirigimos una congregación como esta. Y todos rendimos cuenta a todo el mundo y todos estamos siguiendo a alguien, pero usted también tiene un rol y es someterse y sujetarse a esos líderes. ¿Por qué? Porque ellos se interesan en el estado espiritual de cada uno de ustedes. ¿Y qué haremos? Vamos a dar cuenta. Mira lo que dice el texto. Como quienes han de dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta por usted. Pero vea lo que dice el escritor de este texto. Dice, deben de hacerlo. Dice, deben someterse al liderato de ellos y hacerlo con alegría. ¿Sabe? Esa es la idea. Usted tiene que hacerlo con alegría, no quejándose. De esa manera los líderes también pueden también presentarse delante de Dios y estar alegres y contentos porque usted también siguió lo que Dios quiso que hiciera. Nosotros vamos a dar cuenta a los pastores, al príncipe de los pastores, pero también el llamado a los miembros a someterse voluntariamente al liderato de los líderes y hacerlo con buena disponibilidad para que los líderes no tengan que puedan dirigir con alegría y no quejándose. Usted sabe, usted puede investigar esto. Pero hoy día es común que los pastores, algunos son las personas más infelices hoy día. ¿Y sabe por qué son más muy infelices? Porque las ovejas hacen infelices a los pastores. ¿Sí? Porque no quieren someterse. No quieren. Entonces el pastor tiene que, pero hazme caso. No, yo no quiero, hazme caso. Yo no. Y está luchando con esta y la otra. No quiero ofender a nadie, pero quiero decirle esto. Yo fui maestro de escuela elemental. Y era muy difícil enseñar como maestro. Los que son maestros, yo entiendo. A veces tienen 30 niños, ¿cierto? Entre 20 a 30. Yo sí tuve hasta 35. Muchos de esos niños muy mal portados. ¿Usted sabe qué tan difícil es enseñar a 35 niños cuando la mayoría de ellos son mal portados? Cuando uno se levanta y grita, cuando otro está pegándole a otro, cuando el otro no está poniendo atención y usted dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a enseñar a esto? ¿Tú sabes? Y entonces entra el arte del maestro que tiene que balancear todo. Tú cállate, o sigamos adelante, mira lo que está diciendo. Tú, hey, siéntate. Pero vuelve otra vez aquí a la pizarra. En el proceso está haciendo esto, sentando, guiando, pero está enseñando. Es muy difícil. Eso es muy similar a lo que sucede en una iglesia. Usted dice, duplique eso, pero no son niños ya. Son adultos. Son los niños que crecieron de la escuela. Y todavía estoy en contacto con algunos niños que ya son adultos y algunos me dan gracia, algunos me dan gracia porque los reprobé. Pero en ese momento no estuvo contento, pero aprendió. Pero ve, eso es lo difícil cuando uno quiere pastorear a la iglesia y todos son adultos, la mayoría son adultos, y cada quien tiene su manera de ser, su manera de quiere que le trate, su manera de hablar, todo. Entonces, el pastor tiene que mirar cómo voy a responder a esto, es muy diferente a este. Es complicado, ¿sí? Entonces, mientras usted lo haga más favorable, la manera que usted dice, yo quiero seguir el liderazgo espiritual, la iglesia, vamos para este lado, seguimos todos ahí. Vamos todos siguiendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos y usted va siguiendo. Lo hace más fácil. Entonces, ese es el llamado nuestro como iglesia. Queremos comprometernos a la iglesia, queremos mostrar el amor unos a otros, queremos seguir a nuestros líderes. Y digo, tenemos que, porque yo no soy el líder aquí tampoco, está claro eso. Yo tengo que rendir cuentas, la visión de la iglesia, tenemos un pastor que es titular, es el que está dirigiendo la iglesia, pero tenemos ancianos también. No es mi visión, es la visión nuestra que Dios nos ha dado como iglesia y juntos estamos llevando a cabo esta visión. Y eso nos distingue como iglesia. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros como nuestro compromiso para proteger la unidad y la armonía en la iglesia. En segundo lugar, debemos de apoyar y cuidar la reputación mayormente de Cristo, pero la iglesia representa a Cristo en el mundo. Apoyar a mi iglesia y cuidar su reputación ante el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, orando por su crecimiento espiritual. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mira lo que pide Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está pidiendo, dice, estamos como iglesia pidiendo por ustedes que ustedes crezcan espiritualmente. Eso es el deber nuestro también como miembros de la iglesia. Cada día usted ore por el crecimiento espiritual de la iglesia. Lleve su lista de personas que usted va a orar por el crecimiento espiritual, las personas que usted conoce ya en la iglesia. Póngalos en una lista y ore por el crecimiento espiritual de ellos cada mañana. Nuestro Señor dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Ves? Cuando pedimos no estamos pidiendo solamente dame, dame, es queremos venga tu reino a la vida de tu iglesia, que tu iglesia pueda vivir lo que tú nos has mandado hacer y lo vivamos ya, no esperemos hasta que estemos en el cielo, pero ya vivamos la vida que nos ha dado. Segundo lugar, también cuidamos de la iglesia, apoyamos a la iglesia compartiendo las buenas nuevas. Lo hablamos hace poco, ¿cierto? La semana pasada hablamos sobre esto, invitando a la iglesia es parte, pero la idea es esta, queremos compartir las buenas noticias de salvación a todas las personas que no le conocen. Marcos 16:15 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas nuevas a toda criatura, a toda persona. La idea es que toda persona que no conoce al Señor pueda entender lo que es el evangelio. El evangelio, las buenas noticias es, ¿cuál es? ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió, fue sepultado, resucitó, murió por nuestros pecados para darnos la salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy sencillo el evangelio. Y usted puede compartirlo. El Señor en Marcos, en Lucas 14:23 da una enseñanza, una parábola, una historia para decirles cómo debemos de ser insistentes en traer a otros para escuchar el mensaje de él. Dice esto. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Sí ve? La idea es de intensidad. Las personas, si queremos que las personas conozcan al Señor, tenemos que ser intencionales. Algo que va a escuchar en nuestra iglesia en las siguientes semanas y quizás de aquí en adelante es que queremos que usted ore por una persona que no conoce al Señor que usted conoce. Queremos que usted piense en alguien que no conoce al Señor, que usted le conoce o quizá ni siquiera le conoce, quizás es su vecino, quizás un alguien que trabaja con usted, pero usted va a empezar a orar que Dios le ayude a compartir el evangelio. Y la idea es que cuando el Señor dio la historia de la oveja perdida, ¿se acuerda qué hizo el pastor? Fue en busca de la oveja perdida, ¿cierto? Se le perdió una y no estaba contento hasta que fue y buscó a esa perdida y la trajo a casa. Hay muchas personas que están descarriadas de Dios, que no conocen a Él. Y la de nosotros queremos ir también por esas personas que no le conocen. Queremos que usted vaya pensando en alguien que por el cual usted va a orar, puede ser cada día, cada semana, pero usted va a orar que Dios le dé la oportunidad de compartirle las buenas nuevas de salvación. Esa sería su una. Entonces vamos a orar para eso. Queremos hacer eso como iglesia, de compartir las buenas nuevas. Número tres, queremos ser amables con nuestros visitantes, dándoles una calurosa bienvenida. Ve en Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. El contexto es creyentes. Está diciendo: ustedes como creyentes, recíbanse unos a otros. Recíbanse así como están. Recibes. ¿Cómo dice? Como el Señor le recibió. El Señor nos recibió a todos. Piensen esto. Nos ha recibido a todos. Qué diferentes somos, ¿cierto? Sin pensar lo que nosotros pensamos de alguien más, usted dice: ah, ¿cómo es que Dios escogió a fulano? Bueno, lo mismo está pensando la persona: ¿cómo Dios escogió a fulano? Lo importante no es eso. Lo importante es que usted diga: ¿qué cosa? Te recibo porque Cristo me recibió. Cuando alguien viene a través de estas puertas de nuestra iglesia, vienen por algo, ¿cierto? Vienen buscando algo también. Y nosotros como iglesia también debemos decir a esa persona que quien vino, esa es la persona que queremos estar atentos, porque esa persona vino a buscar a alguien o algo que nosotros tenemos, o quizás ni se sabe qué es lo que tenemos, pero usted debe hacerle sentir tan bien, tan bienvenido. Si el Señor me recibió a mí, yo quiero recibirte a ti. Esa es la manera de recibir a otros en esta iglesia. Y es una buena distintiva, creo, de nuestra iglesia, de recibir hacia las personas. Parte es cultural de nuestra cultura, que somos así, pero parte es que tenemos que mejorar aún eso y decir: no, queremos mostrarles, recibirles, porque Cristo nos recibió de esa misma manera. Y queremos ser como el Señor nos ha mandado a ser. Número cuatro. También queremos comprometernos a asistir fielmente. Mire en Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Mire, contexto de este pasaje: ¿qué estaba pasando en esa iglesia? Era una iglesia geográficamente bastante amplia, pero los problemas que pasaron ellos los pasamos hoy día nosotros. Estaban sufriendo persecución, y especialmente de personas que eran muy religiosas, como judíos, y empezaron a tratar de mover a los creyentes a pensar de esa manera y a seguir la ley, tanto que llegó al punto que muchos de la iglesia empezaron a desanimarse. Y miren lo que empezaron a hacer. ¿Qué empezaron a hacer? No se congregaba más por temor de ser perseguidos, quizás por otras razones, pero habían dejado de reunirse. Pablo escribió esto, pero el autor dice esto: no dejen de congregarse como iglesia. No dejen de reunirse como iglesia. ¿Qué les dice? Como algunos tienen por costumbre. No. No lo hagan. Al contrario, sigan haciéndolo y deben animarse, porque el Señor viene pronto. Ese es un mandato del Señor: no dejar de congregarnos como creyentes. Es nuestro compromiso. En Ucrania en este momento, la iglesia está reunida. ¿Y qué está pasando? ¿Usted sabe lo que está pasando? Que en cualquier momento eso puede suceder algo trágico, ¿cierto? Porque están siendo invadidos, pero no están diciendo: nos quedamos en la casa, nos escondemos como cristianos. No, están activos dentro de la iglesia. ¿Sí ve eso? En los Estados Unidos y mundialmente estamos mirando que la iglesia, al contrario, con lo que ha pasado con el COVID, este texto ha sido violado. Creo que, no sé, este es como el mandato primordial en el cual hemos desobedecido al Señor. Usted puede decirme todas las razones que usted quiere. No, pero es que, mire, el contexto de ellos era peor que el nuestro. El contexto en Ucrania es peor que el nuestro. El contexto de los que están en China, en Corea del Norte, en la India, es peor que nuestro. Y sin embargo, ¿qué están haciendo? Congregándose. Esa es nuestra responsabilidad, porque Dios dice: esa es la manera como la iglesia funciona. Esa es la iglesia del Señor, está animándose, está viviendo la verdad de Dios ante el mundo, en medio del caos, del conflicto, está diciéndolo porque el día se acerca. ¿Qué mejor cosa es que el Señor venga y nos encuentre así, cierto? Y por otro lado, qué vergüenza sería si Dios nos encuentra todos escondiditos, temerosos. Mire, he estado leyendo mucho acerca de la iglesia en línea. Quiero decirle, no hay tal cosa. No hay iglesia en línea, hombre. Esa iglesia en línea es ficticia. La iglesia es esta. Lo que usted está aquí. Ahora, quiero decirle, sí, tenemos que proveer los medios. Creemos que queremos proveer los medios. Pero si usted se queda en casa y eso va a ser su vida, eso no es lo que Dios dice. Y eso no lo digo yo, eso es el Señor lo dice. Si usted dice, a mí no me gusta lo que usted está diciendo. Bueno, ahí está. Dígame, interprételo usted como usted quiera. Pero, ¿no le parece eso, que eso es claro? No, mire, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Hay algo que usted no entiende ahí? Creo que no, ¿cierto? Es muy claro. Ese es nuestro compromiso. Además de eso, mire lo que dice en 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y en 1 Pedro 1:14-15, mire, como hijos obedientes, no os conforméis, hijos de Dios, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otra manera de mostrar nuestro compromiso con el Señor es viviendo una vida santa. Podemos venir a la iglesia, pero eso no es todo. Hay más que eso. Tenemos la responsabilidad de vivir una vida pura moralmente que agrada a Dios. Una vez más, nadie es perfecto, pero todos tenemos el mismo llamado de Dios a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando alguno de nosotros falla? ¿Qué es lo que hacemos? Es muy clara la Biblia. ¿Sabe qué dice? Gálatas 6:1. Dice esto. Si alguno de vosotros fuera hallado en una falta, peca. ¿Sabe qué dice que hay? Vosotros, ustedes que son espirituales, restauran, considerándose a sí mismo, no sea que también sea tentado. Ese es el llamado nuestro. Si alguien está fallando en nuestra iglesia, nuestro deber nuestro como iglesia es corregirle con la intención de restaurarle. Y la palabra ahí es de cuando se quiebra un hueso, hay que volver a ajustar. Duele, ¿verdad? Nunca me han hecho eso, qué bueno. Pero cuando se quiebra un hueso, hay que ponerlo en su lugar de nuevo, es doloroso. Pero si no lo pone ese hueso, no va a poder caminar más o no va a poder funcionar. Arregla eso, lo deja, duele, pero se acomoda otra vez y se sana. La idea es esa. Cuando alguien peca en nuestra iglesia, usted corrige eso, pero lo hace con amor, pero duele. Y dice, lo hace con mansedumbre, con humildad, pero también a la vez, cuidado con usted, dice, cuando lo haga, porque puede que usted también caiga. Si usted piensa que es superior, cuidado, porque usted puede caer en ese problema. ¿Sí? Esa es la manera de corregirnos cuando hay pecado. Mire la manera que no lo hacemos. No lo hacemos hablando mal de la persona. No lo hacemos quejándonos. Hay un proceso en Mateo 18 que no tengo tiempo esta mañana de hablar, 15-17, que nos dice cómo lo hacemos. Pero aquí está el patrón bíblico cuando alguien peca. Ya sea peca contra nosotros o usted observa algo que es pecaminoso. En primer lugar, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Ve y repréndele tú y él solos. Ese es el primer paso. Si tu hermano te oyere, dice, bien, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma a un hermano de la iglesia y ve y presenta otra vez la misma situación y explícale que está mal. Si no lo escucha, sigue el proceso, presenta a la iglesia. Hay un proceso. Le voy a decir esto. En nuestra iglesia creemos este patrón bíblico. Si usted alguna ocasión viene a mí o a alguno de los líderes y nos dice, yo quiero hablar con usted porque quiero hablar de fulano o sutano, está haciendo algo mal. ¿Sabe cuál es la primera pregunta que le voy a hacer? Que le vamos a hacer. ¿Ya habló con fulano o sutano? ¿Le dijo que está mal? Y usted me dice, no, pero es que tú no entiendes, yo no puedo hablar. No, ¿ya habló con la persona? No, es que sabe, es que yo quiero que usted, no. ¿Ya habló? Vaya primero y hable con su hermano directamente. Si usted lo ha hecho y no fue bien la cosa, ok, quiero escucharle. Ese es el patrón bíblico. La costumbre nuestra no es esa. La costumbre es, alguien me hizo algo, alguien pecó y lo que yo quiero hacer es, primero es decirle a alguien más. Quiero un aliado. Quiero decirte lo que me hizo. Eso es malo. Oh, sí. Pues también yo no me cae bien tampoco. Sí. Eso no es bíblico. Y eso contamina a la iglesia. Eso no es lo que la Biblia enseña. Te quiero decir que parte de nuestro compromiso es vivir puramente para Dios, moralmente bueno, pero ese es un paso importante cuando la iglesia no vive de acuerdo a la verdad de Dios. Hay que corregirnos unos a otros. Si nos corrigiéramos más unos a otros con amor, nos ayudaríamos más y tuviéramos más unidad y más amor unos a otros. Lo que pasa muchas veces, lo opuesto, es porque nosotros no tomamos ese esfuerzo de ayudar a otros. Número 6, creo que es. La manera de apoyar a mi iglesia es ofrendar regularmente y generosamente. Quisiera darle todo, explicar más este tema, pero no tengo mucho tiempo. Le voy a dar las pautas. Debemos apartar lo que damos según Dios nos ha prosperado. Es número uno. 1 Corintios 16, 1 y 2 nos dice claramente eso. No es dar al azar. Como estamos acostumbrados a la iglesia tradicional, aquí va mi limosna. No, por favor, no dé limosna a Dios. Pablo no dice eso. Planifique, aparte, según Dios le ha prosperado, dé al Señor. Y Pablo dice, primer día de la semana. Segundo, demos generosamente. Algunos preguntan y dicen, bueno, pero ¿cuánto debo dar? Bueno, generosamente. Pablo es muy claro en 2 Corintios 9, 6 a 7, que el que invierte generosamente va a recibir generosamente de Dios. Hay algo que Dios da al generoso y lo da porque es generoso. Y hay razón por la cual Dios no da más a otros porque no hay generosidad. Es muy obvio para mí que la Escritura es clara en eso. No es que Dios nos hace ricos, pero Dios prospera. Número 3, recomendamos el 10%, pero a veces me preguntan, ¿cuánto debo de dar? ¿10%? No hay ley en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, perdón. En el Antiguo Testamento no era el 10%, daban el 23%. ¿Quiere dar el 23%? Adelante. Comience ahí. Número 4, debemos dar reconociendo que Dios nos ha dado todo. Es claro eso. Lo que poseemos no nos pertenece a nosotros. Es de Dios para ser administrado, pero Dios es dueño de todo. Y lo que damos es un acto de mayordomía, de ser administrador de lo que Dios nos ha dado. Y es muy claro en Lucas 16, 10, que el Señor dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo ha de poner. Quiero decirle esto, en nuestra iglesia recibimos información de lo que entra a la iglesia, pero no nos da nombre, no nos dice quiénes, nos dan números. Quiero decirle, Grace Español da el 2% del presupuesto de esta iglesia. Yo le puedo decir cuál es el porcentaje, cuál es el presupuesto si no lo sabe. Tenemos más o menos 60 miembros de la iglesia. 39 son las personas que dan regularmente. ¿Usted captó eso? 39 dan constantemente. No sé quiénes son los 39, pueden ser miembros o no miembros, no sé. Pero lo que me está indicando es que necesitamos ser generosos. Si somos miembros, necesitamos estar comprometidos en eso. Sobre todo, este es el compromiso nuestro. Debemos servir a Dios en nuestra iglesia, es parte también, descubriendo nuestros dones. Si usted no sabe cuál es su don, queremos ayudarle. Acabamos de terminar un estudio sobre esto. Queremos ayudarle y queremos que se capacite también para servir en la iglesia. Es parte de ser un miembro comprometido y pueda multiplicarse en la vida de otros. Todo lo vamos a hacer con humildad, como dice la Escritura en Filipenses 2, 3 y 4. Todo lo que hagamos, no es la iglesia, lo hacemos con humildad, considerándonos a considerar a otros superiores a nosotros. La pregunta esta mañana para nosotros es, si usted es miembro, ¿está comprometido con la iglesia a estas cosas? Si no está comprometido, hoy puede hacerlo. Si usted no es miembro, pero dice, yo quiero ser parte de esa iglesia, te ofrecemos clase de membresía. Si yo no quiero ser miembro todavía, quiero asistir, está bien. Usted, la iglesia, damos la bienvenida a todo mundo. Puede quedarse aquí el tiempo que usted quiera. Pero recuerde, el compromiso de la iglesia está ahí, de vivir una vida que agrada a Dios. Y sobre todo, si usted no conoce al Señor, usted no entiende muy bien eso. Queremos decirle, queremos ayudarle a conocer a Cristo. Esa es la primordial misión nuestra. Y usted tiene preguntas, quiere hablar, queremos que usted la haga. Parte de lo que usted, cómo puede comenzar a hacerlo, a invertir y comprometerse a la iglesia a través de nuestros grupos.